Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a adentrarnos en el ámbito de la actualidad local nuevamente. Lo vamos a hacer para hablarles del marco cultural, porque vamos a hacer referencia a una exposición fotográfica que se puede visitar durante estos días, que finaliza además próximamente el 11 de mayo en el Centro de San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, una exposición fotográfica sobre el Gabón, curiosamente. Y lo más curioso es que esa exposición llega de la mano, pues no de una ubriqueña, como todo podríamos entender, sino de parte de Melissa Chen, que tiene, eso sí, vínculos importantes, ¿no?, con nuestra localidad. A Melissa Chen la conocimos nosotros hace prácticamente un año en el especial Cruce de Mayo que le ofrecíamos el año pasado desde la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Llegaba acompañada de Leandro Cabello para hablarnos precisamente del Gamón. Y era una enamorada de nuestra localidad, de nuestra naturaleza y especialmente de fiestas como la de la fiesta de los Gamones, la fiesta de las Cruces de Mayo de nuestra localidad. De ahí surge la idea de trabajar en este sentido, pues con otra de sus, imagino, pasiones, que es la fotografía, de manera que el resultado ha sido esa exposición fotográfica sobre el Gamón que podemos ver estos días en el San Juan de Letrán. Melissa Chen, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida nuevamente a Radio Ubrique. Muchas gracias, gracias. Un año desde que conversábamos contigo, por aquel entonces nos hablabas un poco de tus inquietudes y de esa primera respuesta, ¿no?, que dabas a conocer lo que eran las tradiciones populares de nuestra localidad, en este caso las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones. Sí. Y el resultado ha sido, bueno, pues todo un proyecto de fotográfico importante, que además ha conseguido premio, vamos a hablar de ello enseguida, y que se puede ver durante estos días en el San Juan de Letrán. ¿Por qué no vuelves a explicar un poquito todo ese proceso, ¿no?, que ha llevado a cabo hasta llegar a exponer estas obras en el San Juan de Letrán? Vale, pues empecé solo con la idea de documentar esta fiesta. La primera vez que la vi fue en 2013, y para mí era algo totalmente nuevo, increíble, me fascinaba totalmente. Y ese año, viviendo en Ubrique, estaba por todas las fiestas, pero la fiesta del Gamón me llamó más la atención, sobre todo. Entonces, ya pasaron los años y no hice nada con este proyecto hasta que empecé a hacer un máster de fotografía. Y decidí que eso iba a ser mi proyecto final. Y ya puse manos a la obra y empecé a documentar todos los aspectos de la fiesta. Desde la recogida de los gamones a la recogida de leña también, la mañana de los gamones, la familia ayudando a preparar las candelas, hasta la noche, la fiesta en sí, de explotar y explotar y explotar gamones hasta las 7 de la mañana. Bueno, yo no aguanto hasta las 7 de la mañana, pero hay mucha gente que sí, ¿eh? Sí, sí, mucha energía aquí. Sí. Y de ahí, pues, cambió un poquito mi proyecto, porque al principio iba a ser documental, y luego empecé a verlo desde... Más personal. Sí, desde mi propia mirada, ¿no? De cómo yo lo veía, porque enseñaba mi foto a la gente y me decía, pues, wow, eso no es lo que yo veía de la fiesta. Y yo, pues, vamos a desarrollar el proyecto en esta manera, desde mi visión. Y eso es lo que hice, documentándolo desde mi perspectiva, todos los aspectos, hasta que descubrí que es más que la fiesta, es el vínculo natural, intrínseco de los ubriqueños que tienen con la naturaleza y la vida en el campo. Y me parecía fascinante este aspecto de la fiesta. Eso es muy, muy profundo, ¿no? Llega a las raíces. La verdad que sí. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que, bueno, Ubrique no es un pueblo agrícola, no es un pueblo industrial, ¿no? Vivimos aquí del sector de la piel, del sector de la marroquería, a lo que estamos vinculados tradicionalmente. Y claro, esa relación, ese estado de ubriqueños con la naturaleza existe también, obviamente, ¿no? Por el entorno en el que vivimos, porque nos hemos criado aquí, viviendo en plena naturaleza. Entonces, es la primera vez que escucho que alguien viene desde fuera para resaltar ese vínculo de ubriqueños con la naturaleza, ¿no? Sí, interesante. Sí, porque me mudé aquí en 2013, ¿no? La primera vez con mi marido, que es ubriqueño, y él no es una persona muy de la naturaleza tampoco, pero porque ha crecido aquí, sí. Me ha contado historias de su infancia en el campo, jugando con sus amigos, explorando cuevas... Y todo eso, y me dio una envidia tremenda, porque yo no he tenido esta infancia. Claro, eso me lo estabas contando antes fuera de la antena, el hecho de que este proyecto fotográfico, que en principio va a ser documental y que se convierte en toda una visión personal, ¿no? Tiene mucho que ver con tu propia experiencia, con tus propias vivencias, porque se trata de, bueno, pues mostrar lo que tú ves de los ubriqueños aquí en Ubrique, pero esa perspectiva la tienes porque tú has tenido ya tus propias vivencias en torno a lo que es, bueno, pues una crianza en un espacio urbano, totalmente urbano, al margen, ¿no?, de la naturaleza. Por eso te llama la atención esa perspectiva. Sí, ¿no? Totalmente. Yo, un poco de mi historia... Yo nací en China, en una ciudad muy grande, industrial, y luego emigré a los Estados Unidos, a otra ciudad muy grande, Los Ángeles. Entonces nunca he tenido esta convivencia con naturaleza hasta que llegué en este pueblo, que da igual dónde ves, hay verde, hay montañas, y menos mal que no tengo alergias. Pero sí, me impresionaba muchísimo y al principio de este proyecto empecé yo a dar paseos por el campo, encontrar los camones y fotografiarlos y también a la vez encontraba objetos del campo como huesos de animales, alambre y otras cosas del campo que... Ahora he incorporado en el proyecto también como bodegones. Sí. O sea que encontramos, bueno, fotografías totalmente artísticas, ¿no? Que, bueno, son tratadas como obras de arte en este caso. Sí, me gustaría pensar que sí. Que no es una fotografía documental, como decíamos al principio, ¿no? Que plasma, bueno, pues todo lo que es una tradición, una fiesta, sino que son fotografías artísticas que se tienen que mirar desde ese punto de vista, de esa perspectiva también, ¿no? Mi visión era un poco más multidisciplinario, que incorporaba objetos... También huellas de gamón, no sé si alguien se acuerda. El año pasado cuando estuve por las Candelas, pues pedí a mucha gente que me hicieron gamonazos en papeles. Y la gente preguntaba, ¿en papeles? ¿Por qué? No sé qué. Y yo, no sé, es que tenía la visión de querer capturar la huella física del gamón. Porque el gamón ya deja... una huella metafórica en las vidas de los ubriqueños. Y también quería representarlo con algo físico, que es la huella física del gamón. Y eso también se puede ver en mis obras. En fin, pues muy bonito, ¿no?, eso que dices, de intentar captar todos los momentos de lo que es el gamón, la historia de Ubrique y los ubriqueños, a través del gamón y su relación con él, ¿no? Las relaciones que se pueden establecer en este caso, todo eso lo plasma en la fotografía. Una obra, un trabajo además de ese proyecto, ¿no?, fin de máster que nos estabas diciendo que ha realizado en Madrid, que va a participar en concreto en Foto España, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es Foto España? Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. Sí, es el festival de fotografía más grande, más importante en España, que va a tomar lugar en junio de cada año. Y voy a participar en un programa que tiene ellos que se llama Descubrimientos Foto España. es para presentar el trabajo, este proyecto de Gamón en concreto, en una plataforma muy importante, enseñarlo al mundo internacional, básicamente. Y sí, eso es lo que voy a hacer en junio. Y además ellos te han seleccionado, ¿no? Que sí. Tu trabajo no lo has enviado tú a ellos, sino que ellos te han llamado a ti para... Lo envié, pero hay mucha gente que participa en eso. Y han seleccionado tu trabajo en concreto, ¿no? Uh-huh. Para participar en ese proyecto en descubrimiento, esa plataforma de dentro de lo que es el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, que llegará en junio, pues. El Gamón y los Ubriqueños estaremos representados en Foto España, ¿no? Sí. Y a través de Melissa Chen, esa que también es importante, ¿no? Ese trabajo, porque además yo creo que das una manera de vivir la fiesta y de conocer lo que es ese vínculo, esa relación que se establece, ¿no? Entre los ubriqueños y el Gamón, de una manera que quizá un ubriqueño no podría haber tratado, ¿no? Porque es la perspectiva de una persona... con tu vivencia, obviamente, con tu cúmulo de experiencias personales, pero una persona que llega desde fuera y que nos ve a nosotros desde fuera, ¿no? Y eso a lo mejor uno que está aquí dentro no es capaz de percibirlo de esa manera. Yo creo que todo el mundo aquí es capaz de percibirlo, pero está un poco perdido tras los años, tras ese ritual de hacerlo todos los años. Entonces yo, con ojos nuevos, lo veo diferente. Encima, incorporaba yo un poco de la historia, o las leyendas de esta tradición. Estuve investigando un poquito, entrevistando a la gente, y siempre me contaba la historia de cómo empezó. Y me parecía muy curioso de la historia con los franceses o como la gente en el campo asustaba a los lobos. Entonces quería incorporar este mito también y sí. O sea, son teorías que no están fundamentadas históricamente, pero son teorías, ¿no? Que existen, son teorías, ahí en torno al origen. Y lo importante de las leyendas es que da igual si es verdad o no, porque forma parte de la tradición oral de este pueblo. Claro, claro. Y eso me parece muy bonito. Ay, no sé si eso ha sido tu pregunta original, pero lo he llevado ahí. No era ninguna pregunta la que te hacía, era más bien una observación, ¿no? El hecho de que, bueno, esa perspectiva de vivir la fiesta y del vínculo del ubriqueño con el Gamón, que realmente es lo que tú intentas transmitir, ¿no? A través de ese proyecto de fotografía y de esta exposición, la das a conocer, en tu caso, una persona que, como decíamos, llega desde fuera y no desde dentro, que se puede percibir de otra manera totalmente distinta, ¿no? Esa perspectiva, imagino que cambia la visión de las cosas, ¿no? Y a lo que yo me quería referir, a más que no una observación. Bueno, vamos a hablar de la exposición, si te parece, Melissa, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que podemos encontrar en ella? Y además tienen que darse mucha prisa porque está expuesta muy poquito tiempo, del 6 al 11 de mayo, en el San Juan de Letrán, pues prácticamente durante lo que son las fiestas de las cruces, ¿no? Claro. En nuestra localidad. Y cuéntanos, ¿qué es lo que podemos ver en ella? Pues las fotografías... pero no solo fotografías, tiene muchos collages, ¿no? De fotos con huellas, con bodegones también. Y la exposición tiene 21 de mis fotos, aunque tengo muchísimo más, pero tuve que hacer una selección muy pequeña. Y en realidad no he tenido mucho tiempo para preparar esta exposición, entonces lo que tengo ahí son solo imágenes, aunque yo quería expandirlo a nivel instalación. Ah, claro. Sí, eso para el futuro, supongo, pero sí tenía otra visión de la exposición de incorporar los objetos físicos, las plantas y todo, hacerlo en una escala más grande. Pero ahora es solo fotografías, algo muy sencillo y un poquito diferente. Yo espero que la gente no va ahí con expectativas de lo que van a ser las fotos de la fiesta. porque no son fotos de la noche de explosiones, hay algunos, pero no todo es sobre eso. Es que es lo que llevamos diciendo del principio de la entrevista, no es la fiesta de las cruces de mayo de Ubrique tal y como la entendemos los ubriqueños, sino que es la visión que tiene Melissa Chen de cómo viven los ubriqueños su relación con el Gabón y con la fiesta de las cruces, ¿no? Eso es. Entonces, hay una diferencia grande ahí, ¿no? Lo que el ubriqueño entiende por la celebración de esa fiesta puede ser el momento de crujir el gamón o el momento de ver, bueno, pues ese haz de gamones cargándolo, ¿no? La persona que va a participar en la fiesta. Son momentos así más señalados que se nos quedan en nuestro nuestra imagen, en nuestro cerebro, ¿no? Cuando pensamos en los gamones y la crujía. Sin embargo, para Melissa es diferente, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la naturaleza y con la relación, el vínculo del hombre con la naturaleza. En realidad, ¿no? Sí, yo he entendido bien. Sí, sí, eso es, eso es. Es la relación que tienen los ubriqueños con el campo. Un aspecto de proyecto es una tradición que ya no existe en la fiesta de los gamones, que es las pandillas de niños... Sí. Vigilando a sus casas de leña. Que eso me parece... un costumbre súper bonito que ya está perdido entre los niños hoy en día. Entonces, eso es lo que quería enseñar también en las fotos, que algunos barrios en Ubrique están al límite del pueblo, entonces están más cerca a las montañas, a la sierra, y que todavía intentan a tener esta tradición, aunque se está perdiendo, y me parece muy, muy triste. Bueno, las tradiciones cambian conforme va evolucionando la sociedad y la manera de vivir, la ¿no? verdad que sí. De la civilización en este caso. Así que bueno, pues todo cambia, estamos en pleno siglo XXI y esa costumbre poco a poco pues sí que se va perdiendo. Es una lástima, pero es así, también cambia nuestra forma de vivir, ¿no? En cierto modo. Bueno, pues exposición, como decíamos, de Melissa Chen, que podemos visitar hasta el 11 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, una exposición que va a participar en Foto España y una exposición que es la primera de otras más que pueden llegar a Ubrique, ya con ampliadas, ¿no? Como nos comentabas antes. Sí, sí. ¿Dices de este proyecto? De este proyecto, sí. Sí, este año también he salido antes de la fiesta y durante la fiesta para sacar fotos. Fui a recoger gamones este año con Enrique Fuente, uno de los Pirri. Sí, lo conocemos. Sí, y vamos, me enseñó muchísimo sobre cómo recoger gamones, hasta cómo crujirlo. Bueno, él dice que no hay que explotarlo, hay que bailar, que es lo que hace. Y nada, es... Una filosofía, ¿no? La de una tratar. Filosofía gamonera. Y intento disfrutar la noche de los gamones, aunque tengo la cámara en una mano y el gamón en otro. Pero sí, este año he trabajado un poquito más y me gustaría desarrollar el proyecto más, porque es más de fotos. También he mencionado antes que hice entrevistas, que ahora mismo no están incorporados en la exposición, pero en el futuro sí me gustaría añadir más imágenes, más entrevistas, y este año he hecho un montón de vídeos también, que también puede estar parte de la expo, del proyecto. Claro, pues una exposición mucho más amplia a través de una videoinstalación, ¿no? Que vas a montar o que en proyecto, ¿no? Desearías montar también de cara al futuro sobre el gamón y en el que, bueno, pues conoceríamos a través de esas disciplinas artísticas pues todo lo relacionado con la fiesta de los gamones en nuestra localidad y ese vínculo que se establece, ¿no? Entre los ubriqueños y la naturaleza, como bien nos decía. Melissa, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, quizás invitar, ¿no? A todos los ubriqueños a que disfruten de ese trabajo tuyo. Por supuesto. Que acudan y que vean esa perspectiva, ¿no? De Melissa Chen, sí, en este sí. caso. Sí, estáis todos más que invitados porque hay mucha gente que me ha ayudado en este proyecto. De verdad, y estoy muy agradecida y me gusta invitaros a ver los frutos de todo el trabajo y toda la ayuda que me habéis dado. Y os invito a ir a la exposición que acaba este jueves y yo estaré ahí el miércoles por la tarde entre las 4 y 6 por si queréis acercar y hacerme preguntas. Estaré ahí para hablar de proyecto más, y si para tenéis que, dudas. Si alguien quiere, bueno, pues recibir información sobre la fotografía y la imagen que está viendo y por qué, el motivo de esa imagen, pues sí. Allí estará Melissa para explicarlo, ¿no? Sí. Que puede ser una manera interesante también de conocer la fiesta de esa perspectiva. Pues nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Brique y bueno, pues esperemos hablar en el futuro de Melissa Chen y del trabajo que ha hecho relacionado con el Gabón y con la fiesta de las Cruces de Mayo en esa localidad. Gracias. Muchas gracias.